o un programa de radio? No, es un cuento fantástico que nunca nadie escuchó. Sigo sin entender. Es la música del alma que se quiere hacer escuchar. ¿Y por qué lo hacen? Para recuperar los espacios de expresión popular. Porque en el barrio pasan cosas y las conoces. Para continuar expresando una voz. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Ah, ya voy entendiendo. Un espacio por y para los jóvenes. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Aguas Fuertes. Un programa con cosas que nos pasan. Qué día hoy, Un día tremendo, la verdad. ¿Sí? Sí, sí, se me complicó bastante. ¿Qué te pasó? Nada, bueno. La lluvia. La lluvia como que ayudó, ¿no? A tener este día, en la calle, manejando, complicado. Viste, hay gente que por ahí dejas pasar en el auto y te lo tira igual encima, y como que no nos pudimos entender. No se hicieron luces, señas, nada. No, se hicimos señas. Yo por lo menos le hice señas, pensé que me había entendido. Pero bueno, la seña que recibí fue con un gesto así raro. Va, raro no, últimamente muy usual en la calle, ¿no? Esto con el dedo. El dedo medio. El dedo medio para arriba, ¿viste? Bueno, encima que lo dejo pasar me hace esa seña. Digo, bueno, está bien, listo. ¿No te habrá creído si estoy primero yo? ¿Estoy primero yo? Claro, pero esa cuidado forma... de la lluvia. Ah, cuidado de la lluvia. Igual también me imagino... Tienes el paraguas cerrado. Ah, debe ser. Uno puede interpretarlo de muchas maneras. Igual creo que habrá sido complicado para todos, ¿no? Salir de la casa con un día tan... Pareciera que justo llegamos al fin de semana... Y no solo que llegamos al fin de semana, sino que llegamos a un fin de semana después de una larga lluvia desde el lunes a la noche, martes de madrugada. ¿Cómo te fue en el Sarmiento, Leo? Igual a mí me cuesta salir todos los días de mi casa a la mañana. Entonces, lluvia, no lluvia, sigue siendo horrible. En el Sarmiento me fue muy bien porque no tenés frío en el Sarmiento. Es como un, yo estoy pensando, es como un, viste que una vez se dice, bueno, no sé, hice un pozo y me ahorré el gimnasio. Yo me ahorro el sauna todos los días en el Sarmiento, es muy lindo. Qué bueno. Yo tengo una consulta, ¿vos viste en edificio o en casa? Edificio, planta baja. Cuando salís a la mañana con el portero... No tengo portero. ¿No hay portero? No, ¿tenés portero? Son monoblocks, no es edificio con portero. No, pero tengo... Igual me imagino que furgón o vagón común. Depende el día, depende cómo se hayan levantado los pulmones. En realidad, es más lindo el hoy fue furgón, por ejemplo. Hoy fue furgón. Pero y cuando días... llegás, permiso, hola, ¿cómo estás? Tanta buena onda en ¿no? Sarmiento a la mañana. A mí me pasó, volviendo del trabajo, me estoy tomando un colectivo de esos que andan primera junta Navarro, ¿sí? Subió un chico y, hola, empezó a saludar a cada uno de los pasajeros. El chico no recuerdo bien qué era lo que decía al principio, porque... porque estaban los auriculares, pero me sorprendió que una persona vaya y salude a cada uno de los pasajeros. ¿Estaba pidiendo algo? No estaba pidiendo. Subí al colectivo y empezó a saludar. Leyó, ese por ahí leyó a un... Hay un autor francés, no sé, que el tipo plantea que para romper con toda la cultura del capitalismo, qué sé yo, cuando viene el cartero, dale un vaso de agua. Y él dice, con eso rompes... con toda la estructura del capitalismo. Quizás el tipo leyó ese libro, se subió al colectivo y dijo, voy a romper con el capitalismo. La sociedad. ¿Son los mismos que te dan un abrazo, por ejemplo? ¿Es el mismo viene por esa mano? Sí, lo que pasa es que te da el abrazo, por ahí te está metiendo la mano y te está sacando la plata, la billetera, el Walkman. Fue por eso que cuando el otro día fui a ver a Capital... Tuviste que hacer los documentos de nuevo. Claro, yo... viste, me abrazaron y dije, bueno, qué lindo. Qué lindo gesto. Qué lindo gesto, pero claro, después me di cuenta. Sí, se complica un poco. Sí, pero está bueno eso lo de los abrazos, porque recuerdo haber estado por Capital en algún tipo de movilización, estas que son las más convocantes, las más populares, ¿no? Y gente que con un cartel que decía regalo un abrazo, ¿sí? Entonces, si vos querías un abrazo, ibas lo... Te abrazabas con la persona esa y te tenías que quedar vos con el cartel, esperando que otra persona venga a darte un abrazo. A mí está bueno eso. Es muy lindo, pero al mismo tiempo... conexión ahí. Son esas situaciones donde vos lo ves y decís, está bueno, pero es una boludez. O sea, hay como un doble juego donde no está mal, está bueno, pero es una boludez al mismo tiempo. Para mí son esas hay situaciones en la vida que te pasa eso. Digo, a mí me parece lindo esto, digo, así como lo del abrazo, así como lo de este chico que hoy se subió al colectivo y saludó, vino, me dio la mano a mí, saludó a todas las personas dentro del bondi, éramos 55 adentro del bondi, y saludó a cada una de las personas. Me parece que es un poco recuperar la comunicación, el contacto, ¿no?, con las personas, porque pareciera que cuando salimos a la calle nos aislamos, ¿viste? Y somos gente caminando en contra de otra gente o caminando en el mismo sentido, pero perdemos esa comunicación que tenemos diariamente. Estamos todos reconectados con el celular, cada uno aislado en su burbuja de mensaje de texto, así mandando mensaje de texto, hiperconectados con Twitter y que Facebook con el celular y qué sé yo. Pero en realidad la persona que tenemos al lado no... Claro, es muy loco, ¿no? Esto, en la era de la comunicación podemos tener amistad con alguien en Grecia, en Irlanda, en Japón, pero no conoces al vecino. O sea, digo, ¿no? En esto de que salís a la calle a la mañana, te cruzás con tu vecino y no lo reconoces como un otro, o sea... ¿Y pero por qué? Hay un... Como un vecino. O sea, el sentido de esa misma palabra, ¿no? Si vos te relacionás con el vecino, ¿eso es un negocio para alguien? No. Si vos te relacionás con alguien de Irlanda, ¿es un negocio para alguien? ¿Y alguna empresa de comunicación está facilitando? Los celulares, Facebook, los diseñadores, los que fabrican celulares, los que fabrican antenas para celulares, los que fabrican cables para las antenas. Creo que la diferencia también pasa por eso. Está bueno lo que marcas, esta diferencia, pero está bueno poder tener esas dos comunicaciones. Tener, yo qué sé, yo tengo amigos que están viajando y hasta la última noticia que tuve están en Colombia. Y está bueno comunicarse. De alguna manera u otra, tal vez sin internet no lo podría tener esa comunicación. Pero también no descuidando la comunicación con la familia, que a veces se pierde, ¿viste? Porque uno llega cansado de trabajar... Con su pareja, con sus amigos, con el vecino, hasta con el colectivero. Cuando te subís le decís hola, buen día, y cuando por favor me das 1.10, no 1.10, no 1.50, parece que se rompen las comunicaciones a veces. Está bien, pero creo que estamos planteando dos cosas diferentes. Vos estás hablando de un amigo que lo conocés acá y que ese amigo viaja. Eso es una cosa. Y está otra cosa bueno es tener que... un amigo que no conoce. Sí, no, otra cosa es entrar a los chats, a Facebook para encontrar amigos. Entonces, sí, tenés amigos, estás conectado 24 horas a una pantalla, pero Hola, amigo. El que está al lado tuyo no lo tocas ni con un palo. Es como un Teletubby, entonces. Los amigos no se agregan, los amigos se invitan a la casa a tomar mate, tomar cerveza, comer un asado. Los amigos no se agregan, eso es una mentira. ¿Tenés que hacer algo vos? Uf. De acá nos vamos a comer unas pizzas y a jugar ping-pong. ¿Te parece? No me hagas, no puedo. Amigos, mañana tengo que estar temprano. Dale, vamos. Vamos. Retomar, sin miedos ni prejuicios, el tema de la revolución. Una revolución que necesariamente tiene que partir de esta realidad. Aceptando que vivimos en el sistema capitalista, debemos pensar, actuar y animarnos a vivir desde otros paradigmas. No solo diciendo, sino haciendo, buscando coherencia entre la palabra y el gesto, poniendo una paciencia impaciente en esta construcción. Y tenemos que ir todos, sin discriminaciones,

acá nuestro amigo y productor Cristian nos decía, vamos a hablar con una integrante de una murga de Merlo. ¿Nos contás de qué murga? Bueno, hola a todos, buenas noches. La murga se llama Pateando Tristezas. Somos de acá, de Barrio Belgrano, en Merlo, así que vecinos y familia de ustedes también. Qué bueno. ¿De qué parte de Merlo? Y esto, Barrio Belgrano pertenece, ¿cómo te puedo explicar? No sé si Matera le suena. Sí. El City Matera, como nos dicen acá. ¿City Matera? Bueno, Barrio Belgrano, tenemos cerca la estación Belgrano, sí, que nos identificamos mucho con ella, por eso a veces nos referimos mucho a nuestra estación, ¿no? Como el trencito que nos dio la fuerza para pelearla todos los días acá en el barrio, ¿no? Así es. Y contanos, Fabiana, mañana tienen un encuentro de murgas, ¿de qué se trata el encuentro? Bueno, mira, nosotros estamos participando del Movimiento Nacional de Murgas y las Murgas Independientes, y acá en su referencia a lo que es Zona Oeste. Son varias las murgas que participan de este evento, lo venimos planificando con muchas ganas, porque esta fiesta para nosotros, más allá de ser algo divertido y un momento de encuentro entre todos, la idea es poder trabajar juntos para llegar a objetivos. Y este año se hizo mucha fuerza y mucho hincapié en eso, ¿viste? En poder trabajar juntos. Ya te digo, estamos hablando de alrededor de más de entre 15 y 20 murgas, que nos reunimos una vez por semana para diagramar y armar estos eventos o los talleres, que en fin, la fiesta esta lleva ese objetivo, ¿no? Poder recaudar fondos y así bancarnos un par más de talleres que tenemos pensados para las murgas, ¿no? O sea, tener un equilibrio entre nosotros, poder mejorar a aquellos que necesitemos una manito, o sea, trabajar, ¿viste? Ser más familia, más grupo en esto. Ajá. ¿Y están organizándose para ir al encuentro nacional de murgas allá en Suardi? Se hace en Suardi, imagino, como todos los años. Sí, por suerte sí, tenemos la confirmación que Suardi se hace, y sí, también eso es parte de lo que venimos hablando y viendo cómo podemos salir todos juntos y llevar una propuesta desde Zona Oeste a Suardi, ¿no? Que es lo que nos gustaría. Qué bueno. Contanos, Fabiana, ¿qué significa ser una murga independiente? ¿Qué significa? Y tiene, mira, como varias connotaciones, ¿no? Eso lo hemos discutido tantas veces en las reuniones, porque podemos ser independientes de muchas cosas y a la vez no serlo. O sea, que es medio complicado. Lo que sí tenemos claro es que no levantamos quizás banderas ni por uno ni por otro, sino por nosotros, por el trabajo que hacemos en los barrios, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Y cómo es ser una murga independiente en Merlo, que es un partido también complicado? Me imagino que deben tener sus complicaciones por allá. Y las tenemos demasiado, la verdad que sí, demasiado. Se hace muy difícil, pero no bajamos los brazos por eso. Seguimos levantándola, porque creo que los pibes en nuestro barrio, como en muchos, necesitan que la peleemos para demostrar que trabajando se pueden conseguir las cosas. Bárbaro. Recordanos dónde va a ser mañana el encuentro, en qué horario, y la invitación para todos los murgueros de la Zona Oeste. Sí, murgueros y no murgueros, che, está abierto a todo el que tenga ganas de pasar un buen rato, de divertirse, de bailar. Así que bueno, mira, la fiesta es a partir de las 10 de la noche en el Club 5 de Junio, esto queda en Aedo, es sobre Presidente Perón, que es la ex Gaona, al 3151, entre Amado Nervo y Conesa. Bárbaro. Así que podemos ir los que no somos murgueros también a disfrutar de una linda fiesta. Está abierto a todos porque es una fiesta familiar, más allá de que haya mayoría de murgueros. Esto es familiar, o sea, está muy bueno porque aparte podríamos, con esta idea de hacer estas fiestas así, volver a los viejos y antiguos, como dirían, bailes, viste, en los clubes de murgueros y de familia, porque la realidad es esa, pasarla bien, estar con gente amiga o conocer más gente, que eso es lo bueno, o sea, está muy bueno esto. Bueno, Fabiana, te agradecemos estos minutitos que nos brindaste para contarnos de esta actividad. Y bueno, no, esperamos que para los carnavales tengamos nuevamente unos minutitos con vos para contarnos cómo se están organizando y que nos inviten, seguro. Dale, sería buenísimo. No, no hay ningún problema, vos sabés que cuando quieran nosotros estamos, y la verdad que sería muy bueno organizarlo y difundirlo así como hoy a la noche, y darle las gracias a ustedes y a Cristian por habernos dado esta posibilidad, porque era algo que no esperábamos. Así que la verdad estoy un poquito bastante nerviosa, es raro esto, pero si esto suma y sirve para que la gente sepa que trabajamos con muchas ganas y honestamente, esto es estar bien y hacer que esto sea un reconocimiento para el murguero, porque hacemos cultura. Así que gracias a ustedes. Gracias a vos, Fabiana. No, de nada. Un beso grande y gracias a todos. Adiós. Bueno, ahí pasaba la voz de Fabiana, integrante de la Murga de Merlo, que se me fue el nombre. Cristian, tirame cuál es el nombre de la Murga. Tirámelo por el interno. Pateando tristezas. Pateando tristezas, ahí está. Una zona linda de Merlo, es la zona del trencito que va para, que hace Merlo Gómez. ¿Para Las Heras es el mismo tren? No, no es el mismo tren. ¿No es el mismo tren? No es el mismo trencito. Ese atraviesa el centro de Merlo, el otro lo recorre por uno de sus extremos más cercano a Moreno. Ah, mira vos. Qué loco lo que estoy diciendo. Sí. Así que, sin más preámbulo, vamos a escuchar un poco de música. Hace un rato escuchamos a Tato Iglesias, un educador popular que nos acompañó, nos recitó El Circo de la Vida y acompañaba con la música Rally Barrio Nuevo, Nosotros Somos. Pero vamos a escuchar una música de una banda que nos ha visitado hace muy poquito tiempo, Martín de Sirte Tirco. Así que vamos a escuchar Déjame que te contagie. La base de datos de virus ha sido actualizada. Me gustaría darte lo que me dieron a mí, todos esos que escuché, todo eso que sentí, en los días de lluvia cuando todo era gris, melodías y palabras me ayudaban a seguir. Yo no soy religioso, más bien espiritual, no vengo a decirte que está bien y que está mal, pero el reggae cumbiadito puede ser muy sabrosón, el mensaje que llega al cerebro y al corazón. Déjame que te contagie. Ajedrecitas aumenta la inseguridad, trazando sus redes, colgando sus hilos de forma no tan sutil, vacían tus bolsillos. No te diste cuenta, van cambiando su forma, se casi no usan dictaduras y son otras las bombas. Y cuando los soldados deciden aplicar, saturan con excusas para el público callar y dejarlo tranquilo con su conciencia. Alguien quieto, bien cómodo y contento porque sobró algún vuelto. Y mientras tu gobierno maneja la inflación, hay miles que se mueren por la desnutrición. Déjame que te contagie. Déjame que te contagie. O no te importa. Desperta tu cerebrito y escucha tu corazón que te lo está pidiendo a gritos. O acaso no te importa. Prendete un solcito y escucha tu corazón que te lo está pidiendo a gritos. Agitan unidad de base y bien al ras del suelo se riegan los mensajes de conciencia y respeto, de animarse a la acción. Activar tu cerebrito es la nueva revolución. Con canciones, acciones, reuniones, discusiones, escuchando opiniones, compartiendo la razón y las estrategias cambian este juego de ajedrez. Y las mafias van ocultas, no se sabe quién es quién, pero por eso no es solo apuntar y disparar, sino aprender a juntarse y por el cambio presionar. Pero por eso no es cuestión de apuntar y disparar, sino aprender a juntarse y por el cambio presionar. Déjame que te contagie. Déjame que te contagie. O no te importa. Desata tu cerebrito y escucha tu corazón que te lo está pidiendo a gritos. O acaso no te importa. Prendete un solcito y escucha tu corazón que te lo está pidiendo a gritos. Oh. alcanza y de sobra, no es para desesperar. Busca la grieta del sistema por donde entra la humedad y toma las calles, encontrarse con la gente, usar la tecnología para cosas diferentes. No seamos necios, no juguetes de volver atrás en este mundo. Por movernos, si te paras, te matas. Vayamos para adelante, andemos el camino. No creas la gran mentira que está escrito en tu destino. Rescatemos del pasado lo que sirve para el futuro, pero buscando aquí ahora con alegría y orgullo. Seamos la vanguardia, seamos la escucha, seamos la generación del pecho y la lucha. Seamos la vanguardia, seamos la escucha, seamos la generación del pecho y la lucha. Seamos la vanguardia, seamos la escucha, seamos la generación del pecho y la lucha. No te importa, desperta tu cerebrito y escucha tu corazón que te lo está pidiendo a gritos. ¿O acaso no te importa? Prendete un solcito y escucha tu corazón que te lo está pidiendo a gritos. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Centro Cultural Aiyú. Abiertas las inscripciones. Talleres de música, teatro, guitarra, clown, percusión, dibujo, pintura, folclore, malabares. Clases de apoyo escolar, charlas, debate, proyección de películas, encuentro para padres de adolescentes. Asesoramiento por aumentos en las boletas de gas, luz, agua y teléfono. Sábados a partir de las 11 horas. Lord Byron, 755, Barrio San Cayetano. No cambie nada, que todo se cambie pa' que no cambie nada. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76, tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno. Estación de radio. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. La juventud está en la calle. La juventud está en la calle. Pintando un mural. Haciendo un taller. Y bailando malamurga. Aguas fuertes, porque en la calle pasan cosas. Aguas fuertes. Algunos creen que la música es algo decorativo, un aditamento condimento, algo que no es la vida. En tanto se entiende que la vida con música es mejor, pero si no estuviera la música, la vida seguiría. Otros entendemos que la música es parte de la vida, da de vivir, moldea a las personas, une a la gente, otorga identidad y pertenencia. La música da alma y vivimos la realidad en la música. Hay muchos miles que no pueden escuchar a otros hacer música. Y los músicos no tienen manera de poder tocar en persona para esos miles. Vale aclarar que no es escuchar esto. No, no. Pareciera, como iniciamos casi todos los escucha con Darío recitándonos algo, leyéndonos algo, transmitiéndonos, es justamente el inicio de una convocatoria al cual tenemos aquí a mi derecha a Diego. Buenas noches. Buenas noches. Qué linda voz que tengo. Hermosa, ¿eh? Tenés una voz como para hacer un programa radial, sí, pero, ¿eh? Tenés no, voz de locutor casi. No es lo mío. No es lo tuyo. No, sí. Lo tuyo es la convocatoria, entonces. Qué bien que leyó el muchacho eso y qué claro lo que está escrito, ¿no? Sí, totalmente. Me vine a elogiar a mí mismo, me parece, ¿no? Y a todos los que estamos haciendo esto, que sí, es una convocatoria de genérica. Es una convocatoria muy genérica porque empezamos a hacer una movida que empezó chiquitita y se va agrandando de a poquito, que es llevar música a lugares donde no tienen acceso a la música. Simplemente eso. Por ejemplo, paradores para los sin techo. Así empezamos y fueron una experiencia agradable. La idea básica nuestra es, hay gente que necesita recibir música y hay músicos que necesitan dar música. Entonces hay que unir esos dos puentes, hay que generar el puente para unir esos dos universos y poder hacerlo, por ejemplo, en cárceles, hogares, instituciones, calles, donde sea. En fin. Diego, y contamos. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. Está tremendo. Ya hay bandas que están. ¿Cuántas bandas son que están sumadas a este proyecto? O no, músicos. Así sí, músicos. O sea, arrancamos primero con dos recitales que hicimos, uno en Parador Retiro, que es un parador que aloja a 150 personas de la calle en Buenos Aires, y otro en el parador de Parque Patricios. Y ahora estamos haciendo dos recitales por mes de dúos en el Hogar Caupé, que es para mujeres con discapacidades múltiples. Y esos son recitales más íntimos, como más chiquititos, y se genera una cosa linda. Bandas hay un montón, es cuestión de que la institución nos acerca a la fecha cuando la institución o lugar o empezamos a tratar de unir la información y cuando está planteada la fecha vemos qué banda puede llegar a ir ese día. La idea es que poder ir, el que pueda, no es una obligación hacerlo, pero el que pueda, y siempre hay. Entonces estamos tratando de recabar información de bandas, de lugares que quieran que esto pase en su lugar, valga la redundancia. Che, qué bueno. ¿Hace cuánto que comenzaron con esto? Empezamos básicamente este año, a principios de año, haciendo cositas aisladas. Y ahora como que lo queremos hacer como más estable. ¿Sí? Porque la idea de estos lugares es, de poder hacerlo, es poder volver a cada lugar. No es ser tipo circo y llevar y la fiesta y no volver nunca más. La gente necesita mucho eso, el contacto de que vuelvas. De ser reconocible. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo se va a creer? ¿Cuál es la historia de la idea, no? O sea, la génesis. ¿Quiénes son los mentores? Porque presentamos a Diego y no sabemos qué es lo que hace Diego. Sí, capaz atrás. Que es músico, capaz que es manager y tiene algún currito. No, sí, puede es ser. Es productor. Sí, bueno, hay un músico metido en todo esto que es, o sea, es un grupo de amigos. Empezamos como un grupo de amigos. Hay un periodista, que justamente este periodista, escritor, amigo también como título, venía dando talleres en los paradores de literatura, de escritura, y estaba viviendo una experiencia interesante. Y con Tomate, la otra persona, el músico, queríamos involucrarnos, pero no queríamos involucrarnos con algo que sea más cotidiano para nosotros. Yo generalmente hago producción, hago cine y hago producción de espectáculos. Alguna vez lo hice. ¿Viste? Entonces, por ahí venía. Claro, me resulta sencillo hacer eso y no me complica. Por ahí me cuesta más conseguir una frazada o conseguir un alimento no perecedero. Pero conseguir bandas, conseguir amigos que vayan y se acerquen y tocar y hacer estas cosas puede resultar más fácil. Y la idea de ayudar también debería hacer con eso, con lo que a uno le resulta fácil y tener a mano. Creo que hay un montón de gente que necesita de diferentes cosas, que no todo está en lo material, y que está bueno que esté lo material también, ¿no? Pero no todo está en lo material, esto es una cuestión espiritual y tratar de levantar cabezas. Qué bueno. Y yo tratando de imaginarme en todo esto, porque no es habitual en que en un hogar, tanto sea de niños o de ancianos, o en este lugar que mencionabas antes vos, no es habitual que sucedan estas cosas. ¿Cómo sentís que lo recibieron a eso? Ay, qué pregunta. Porque me parece que hay una... Se recibe bárbaro. Generás una conexión ahí. Sí, se recibe bárbaro. Es una conexión que es diferente a las conexiones habituales que podemos llegar a tener. No es el aplauso espontáneo, no es la gente sacudiendo las cabezas y moviendo, no es el aplauso de escenario, de esas cosas, sino que se recibe... La mayoría de estos lugares respiran silencio permanentemente. Y cuando... Hay algo que rompe lo rutinario, lo establecido. Se genera como una diferente forma de hablarse ya. No sé si me estoy explicando bien. Se explica. Es una experiencia para vivirla. La verdad que el que va tiene que tener ganas de vivirla. No es que es llevarse algo porque sí. Se genera un código que tiene que ver con la gente, con todos los que están viviendo en ese lugar, están viviendo un momento único e irrepetible, para hacer una frase más hecha, ¿no? Pero básicamente es eso. Uno no está esperando, el músico que está yendo no está esperando el aplauso espontáneo, pero con un pequeño movimiento de dedos que estás viendo, que la persona cambia el lugar de la silla, en vez de mirarla para un lado, mira para otro, ya estás teniendo gestos que te devuelven y te dan... ganas de volver todos los días. Claro, hay una reacción a lo que se le está brindando en un lugar, un espacio donde generalmente las reacciones son muy contenidas. Exactamente. Va por ese lado. Mirá, qué bien que lo sintetizaste. Yo me meto en cada quilombo. Y vos pensabas que no se entendía. Mirá qué bien que se entendió. Che, y contanos, la convocatoria en sí, entonces, ¿para qué es la que están lanzando? La convocatoria es desde músicos, instituciones, gente voluntaria. Por ejemplo, acá tenemos un voluntario nuevo que está... ¿El operador? No. Ah, no, el que está atrás moviendo la mano, ahí está. Que, por ejemplo, él lo ofreció. Él dijo, yo no sé hacer nada de eso, pero tengo un auto y puedo llevar y tengo mano de obra. Quiero ir, quiero llevar a hacer cosas, quiero ir. Porque ahora hay un par de recitales programados, ya está pidiendo... vamos a ir a Marcos Paz, al sistema penitenciario de Marcos Paz, y a Ezeiza, cárcel de mujeres y cárcel de hombres, entre otros lugares que vamos a ir. Y hay un montón de gente que también quiere ayudar para llevar eso. Hay gente, por eso necesitamos músicos para empezar a hacer catálogos, para ofrecer a estos lugares. Catálogo suena medio mal, ¿no? Pero la idea es que los lugares elijan quién quiere ir, quién quiere que vaya. Con pequeñas sugerencias nuestras, ¿no? Pero también estamos buscando voluntarios, psicólogos, gente que pueda ayudar, cualquiera. Cuanto más seamos, menos trabajo vamos a tener cada uno y más se va a poder cumplir. ¿Sí? La idea es que ninguno de los que estemos seamos imprescindibles. Esa es la idea básica. Qué importante esto que mencionabas, acá, que tengas un compañero afuera que diga, yo no sé hacer nada, pero quiero colaborar, porque hace también su tarea, y qué importante que es, ¿no? Es que todo suma, porque desde para organizar un recital hay uno que puede llevar y conseguir un cable de un lado, conseguir un cable de otro, o ir a buscar a alguien, o llamar por teléfono y coordinar los horarios, o ir a buscar a los músicos, que son bastante especiales. Para eso, despertarlos a los músicos es importante. A las 4 de la tarde. Avisarles que ese es el día que van a tener que tocar. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Bueno, y además de abrir puertas a otros lugares, a lugares nuevos, a instituciones, hay uno que puede decir, yo conozco a tal persona que le interesaría, que etcétera. Nosotros la tenemos a Vani para ofrecerte. Sabe abrir bien la puerta. Le enseñamos la semana pasada y... Hola, buenas noches, recién llego. ¿Cómo se abre la puerta nada más? No dije nada más. Que aprendiste la semana pasada. ¿Abrir la puerta? A ver, disputa acá de pareja, no, por favor. Me parece que tenemos que arreglar afuera esto, fuera del estudio. Y no en el aire. Te estaba ofreciendo para colaborar. Para, sí, no, pero puedo hacer más que abrir la puerta. Darío, vos justo habías cabeceado porque no sé qué ibas a decir y yo interrumpí con una boludez. No, como la forma de comunicarse con ustedes en realidad. Ajá. Por ahora estamos por mail. Yo dejo el teléfono acá, la producción va a tener el teléfono, me pueden llamar si es que no usan el sistema de internet, pero por ahora estamos por mes, por mail, que es porfiados@gmail.com. Porfiados es con la X, fiados. xfiados@gmail.com. Por ahora nos estamos organizando vía internet con los nuevos voluntarios y después establecemos nueva forma de contacto. Estamos haciendo una reunión semanal, cada 12 días, cada 8, cada 4. Una semana medio rara. Sí, son semanas corridas, ¿no? Semana de artista. No hay un día fijo, es cuando los músicos se despiertan. Está bien, ellos no rigen con el calendario gregoriano, así que... Y con el maya tampoco. Tampoco, con el de los músicos, que es distinto. También tenemos Facebook, estamos en Facebook con Porfiados, también Voluntarios de lo que sea, es la página de Facebook. Ahora la buscamos. Bastante clara, ¿no? Pero tiene que ver con eso. ¿Y cuánta gente, así me quedé esa duda, cuánta gente ya está incorporada al grupo? Ahora presencialmente a las reuniones, la que vengo hace un ratito nomás, éramos 8 o 9. Pero además un montón de gente que por horarios no puede venir, ya debemos ser 15, 18, más un montón de que quieren ayudar. Hay uno que se ofreció a hacer una página de internet, hacer comunicación vía mailing. Diferentes formas de ayudar, ¿no? También hay otra persona que se está encargando de la administración, ¿sí? Que es importantísima, que es el papeleo. Igualmente, ya hay muchas personas, pero necesitamos más, porque la idea es armar tipo un arca de Noé, todo por parejitas, todos los puestos por parejitas, cosas que cuando uno no pueda, pueda el otro. ¿Se están reuniendo acá en Moreno? No, nos estamos reuniendo en Capital, pero vamos a estar variando. Creo que dentro de la próxima, creo que es acá en Moreno, la próxima reunión. Bueno, muy interesante, digo, la verdad que me sorprendió, muy interesante la movida. Sí, corriéndote un poco ya de esto, sí. ¿No te resulta peligroso que vayan a un penal, a la cárcel en Marcos Paz, y quede alguno encerrado? Sí, justamente hoy estamos hablando de eso. Bueno, tenemos varios problemas, pero el tema es que por ahí nos meten un canje, alguno sale por la identidad nuestra. Capaz que sacas un músico más despierto y dejas uno más. Sí. Más igual, perezoso. Igual lo problemático cuando uno va al zoológico, ¿eh? No tanto a la cárcel. También es una complicación. Bueno, más allá del chiste que yo, o sea, también, o sea, lo hacemos mucho internamente, que tiene que ver con eso, todo esto tiene que ver con los lugares que estamos diciendo, las cárceles, el parador de calle, son lugares que uno le resulta ajeno, pero cualquiera puede quedar en ese lugar en cualquier momento. O sea, está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Un hecho desgraciado nos puede mandar a cualquiera de esos lugares. Entonces estaría bueno pensar en el otro. Está bueno pensar en el otro como en ya. Y como sí. Para pensar, si alguna vez me pasa, me gustaría que haya música. Diego, nada más. Te agradecemos que te hayas venido desde Capital. ¿En qué viniste? Corriendo. O sea, no tuviste tiempo de saludar a la gente que había alrededor. No. Sumé voluntarios en el camino igual. Sumaste voluntarios, buenísimo, que se sigan sumando voluntarios. Así que te agradecemos una vez más que hayas estado acá con nosotros compartiendo. La convocatoria ya queda hecha. Recordanos una vez más la vía de comunicación. Por ahora es xfiados@gmail.com. xfiados@gmail.com, que vendría a ser Porfiados. Y el Facebook. Porque hay que ser porfiado para hacer estas cosas, ¿no? Sí, por supuesto. ¿No? ¿Y el Facebook? El Facebook es Porfiados Voluntarios de lo que sea. O Porfiados Voluntarios. Puede aparecer de diferentes formas, creo. Ahí uno pone en el buscador, los busca. Sí. Y puede colaborar desde ahí también. Y próximamente en su videoclub amigo. Ahí está. Tenemos música, ¿no? Así es, tenemos, bueno, una banda ska, una de las primeras bandas ska de acá de Argentina, que se llama Los Intocables. Y el tema es Necesito Ska, justamente. Aguafuertes. Aguafuertes. Aguafuertes. Nos gusta. Y no es solo rock and roll. Seguimos en Aguafuertes, las vías de comunicación, ya que hablamos de la comunicación el día de hoy, ¿hablamos? O intentamos hablar de la comunicación, son 466-6559, para comunicarte, línea directa, nos llamás y nos decís lo que tengas ganas, ¿sí? La otra vía de comunicación es ¿cuál? 15-61-54-03-59. Nos mandás un mensajito de texto. Nos pueden pedir un tema, capaz, ¿no? Si lo tenemos, lo pasamos. Así es. También tenemos Facebook, así que podés poner en tu buscador de Facebook, Aguafuertes, nos buscás ahí. Nos agregás como un contacto y podés opinar siempre que nosotros dejamos la consigna unos días antes sobre el tema que vamos a estar tratando. Nos podés dejar tu opinión. Hace un rato llegó un mensaje de Javier, que le pedimos disculpas que no lo pudimos leer antes, que dice: no estamos juntos, estamos amontonados. Yo creo que tiene que ver con la charla inicial y el viaje en el Sarmiento. Ay, chicos, yo venía recién, ¿eh? No anda muy bien el Sarmiento, así que los que tienen que viajar no es nada raro. Por ahí nos une el espanto también cuando viajamos al Sarmiento. Sí. Les quería contar. Estoy un poco colgado porque estoy como con muchas cosas. Y vamos a contarles, ¿sí? Que. Sí, chicos, ya sé, ya entendí, ya me lo dijeron. Por favor, que se me mezclan las ideas. Me hacen señas de todos lados. Casi esto es la comunicación. Che. Afuera me hablan por el interno. Vanina, acá al lado me está haciendo señas. Es parte de la comunicación. Igual que bueno lo tuyo, tenés muchas ideas y te puedes mezclar, la verdad que... Intento, qué bueno. Una de esas ideas es contarles que a partir de este mes, del mes de septiembre... Para un poquito. ¿Septiembre o septiembre? De la forma que más te guste. Yo digo septiembre. Con la P me gusta. Carajo. Septiembre. Así es. Les quería contar, ¿sí? Sí. Que estamos nuevamente regalando cosas. ¿Se acuerdan que allá por el tiempo hacíamos aquellos sorteos donde teníamos cosas para sortear? Bueno, volvimos al mes de los sorteos y esta vez, ¿sí?, decidimos juntar varias de las cosas que las bandas, los escritores, las organizaciones... ¿Vamos a regalar escritores? Vamos a regalar todo lo que ellos producen. Ah, perfecto. ¿Todo, todo? ¿Y cómo todo, para participar, todo, todo. Víctor? ¿Puedo participar yo? Todos los que... envíen mensajes o nos llamen, los vamos a anotar, como a Javier, que mandó un mensajito hace un ratito, lo vamos a anotar. Y también yo agregaría a la gente de Facebook, pero vamos a dejarlo por ahí un poquito más para adelante para ver la gente de Facebook cómo podemos hacer, porque tal vez la comunicación no es tan directa como, bueno, nos llaman, nos dejan el teléfono y después nos comunicamos con vos. Tenemos para este mes, para elegir, hay dos regalos, ¿sí? Va a ser un combo. Va a ser un regalo para una persona, para el que lo gane, pero van a ser dos regalos. No sé si se entiende. No se entiende un carajo. No se entiende. Una persona, dos regalos. ¿Ahí está? Una persona... La persona que gane en el mes de septiembre el sorteo, que vamos a hacer con todos los mensajitos y llamados y demás, se va a llevar dos regalos. Pero septiembre recién empieza. Recién empieza, por eso tienen mucho tiempo para mandar mensajitos, ¿sí? Tenemos tres bandas. Filos de Amae, ¿sí? Un disco de Filos de Amae, un disco de Mistura... Y un disco de Sirte Tirco, que hace un rato estuvimos escuchando un tema. Para elegir cualquiera de esos CD. Ah, ¿es elección? A elección cualquiera de esos tres. Tenemos más CD, pero lo vamos a dejar para el próximo mes. Y acompañado del libro de Paula Toliol, Árbol Esencia. Qué bueno. Buenísimo. Muy lindo libro. Así que bueno, ya están... todos invitados a que manden mensajes si quieren participar de este concurso, y a los que no tienen intenciones de participar, pero sí nos envían mensajes, nos llaman, y demás, también lo vamos a anotar para de alguna manera agradecer esto, que devolver lo que las bandas nos traen, devolverlo hacia el público. Me parece perfecto. Afuera nos dicen, por una comunicación de señas, visual, que tenemos tanda. ¿Tenemos tanda? ¿Ya qué hora es? Las 11. Bueno, vamos a la tanda y en un ratito más seguimos con Aguas Fuertes. Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste, Merlo 425 Moreno, teléfono 0237-462-9020, www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Transitamos caminos, cruzamos barreras, saltamos el molinete, viajamos en el furgón, cruzamos barreras. Lo cotidiano tiene su espacio en Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Seguimos en Aguas Fuertes, Darío. ¿Nos quedamos solos? Así es, Vanina. Nos quedamos solos. Bueno, Darío, te voy a contar un poquito las cositas que van a estar pasando este fin de semana, que está, ya empezamos como con las lluvias, prometen sol mañana. ¿Me estás proponiendo algo? Decímelo no, así. No, yo te voy a contar lo que va a pasar el fin de semana. Vos fíjate lo que haces. Bueno, dale. Vos decís. Dale. Mañana sábado, a eso de la 1:45 de la madrugada, Vistaf, Efecto Gaspar y The Susan Choice van a estar tocando en Be Free por colectora antes de llegar al puente Graham Bell. Mira qué bueno. Yo mañana tengo acá una fiesta estudiantil que es a partir de la 1:00 p.m. Bajo el lema No al gatillo fácil. Esto es en el centro de estudiantes, perdón, en el gimnasio del Mariano Moreno. Lo organiza el centro de estudiantes Mariano Moreno de la media 21. Tocan Viejo Polen, Banana Boreal, Murga y Disonancia. Buffet baratito. La entrada, 2 pesitos. Perfecto. Siguiendo un poco con la música, entonces, Festival Reggae Ska Punky, van a estar tocando Chirigota Social Club, Zumba la Tierra, La Purga, Escuela de la Calle, en Avenida Libertador al 875, que es el local de Proyecto Sur, si no me equivoco, desde las 22:30, mañana también. Bueno, mañana tenemos la Fiesta Hamburguera del Oeste, ya estuvimos hablando con Fabiana, es a partir de las 21:30, el lugar es Presidente Perón, ex Gaona 3151, esto es en Aedo. Perfecto, entonces. Mañana también un sábado cargadito, debe haber que dividirse. Desde las 9:00 p.m. en el transformador de Aedo, en Caseros al 200, va a haber una noche de trova en el Tranfo. Pablo Merletti y Alejandra Rabinovich. Mirá qué bueno, está bueno, ¿eh? La entrada es gratis y la salida es a la gorra, dicen. Nos esperan a todos nosotros con empanadas calentitas. Que la salida está a la gorra, dijo. El tema de la comunicación, ¿viste lo que es? Es en el Trampo, en Aedo. Ya lo acabo de decir, chicos, por favor, en Caseros al 200. Perfecto, lo repito entonces. El transformador. Es que... Hablamos casi todas las, ¿no? Todos los viernes del transformador. Bien, Darío, seguí vos. Bueno, mañana es. Sí, mañana a partir de las 22 horas están las niñas cantoras y el arte. Es un espectáculo de humor. Y esto es en la casita Arte. En Ranchos 1593, esquina Machado, Castelar. Buenas actrices. ¿Sí? Sí, sí, ambas, dos. ¿Lo recomendás? Lo recomiendo. Perfecto, entonces. Va a haber un show de Ojo Animal y 27 puñaladas mañana también a las 11:00 p.m, arrancando esa horita. El lugar es Clásico, Avenida Gaona, 3901, esquina Solís, Paso del Rey, Colectora Norte, mano a Luján. Igual me parece que yo sé a dónde voy a ir. Mañana creo que voy a ir a ver a Carlitos González con 27 puñaladas. Ajá, ya decidiste tu destino. Sí, sí. A ver, seguí un poquito más. Decime, a ver, ¿dónde estamos? Balvanera gratis en la Plaza de Ituzaingó. Esto es el domingo a partir de las 16 horas. ¿Sí? El lugar es en el anfiteatro, 20 de febrero. Plaza Ituzaingó Norte. ¿Y quién va a estar? Balvanera. Balvanera. Ajá. Ajá, que es una banda música. Claro, bueno, listo. Está Balvanera. Muy bien, a ver, acá afuera nos dicen que vamos al tema. Bueno, vamos con el tema nomás. Vamos al tema entonces. Somos cultura. Cultura que camina. Cultura que camina. Somos cultura que moviliza. Cultura que moviliza. Cultura que cambia. Que cambia. Cultura que cambia. Somos cultura que cambia. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Hacer obrar un pueblo en contra de las condiciones particulares de ser como pueblo libre es malgastar su actividad, es desviarlo del progreso y es encaminarlo al retroceso. José Esteban Antonio Echeverría, nacido el 2 de septiembre de 1805 en Montevideo, Uruguay, y muerto el 19 de enero de 1851, fue un escritor y poeta que introdujo el romanticismo en el país. Perteneciente a la denominada generación del 37, es autor de obras como Dogma Socialista, La Cautiva y El Matadero, entre otras, todas con un profundo interés en el futuro y la libertad del pueblo. Uno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. Soy un escritor que quisiera contribuir al rescate de la memoria secuestrada de toda América Latina, pero sobre todo de América Latina, tierra despreciada y entrañable. Son palabras de Eduardo Germán María Hues Galeano, nacido en Montevideo el 3 de septiembre de 1940, conocido como Eduardo Galeano, es un periodista y escritor uruguayo, uno de los más destacados de la literatura latinoamericana. Sus libros han sido muy traducidos. Sus más conocidos, Memoria del Fuego, 1986, y Las Venas Abiertas de América Latina, 1971. Han sido traducidos a 20 idiomas. Sus trabajos trascienden géneros ortodoxos, combinando documental, ficción, periodismo, análisis político e historia. Galeano niega ser un historiador, y sus palabras fueron estas. Soy un escritor que quisiera contribuir al rescate de la memoria secuestrada de toda América, pero sobre todo de América Latina, tierra despreciada y entrañable. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Somos cultura. Somos cultura alterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Bueno, una pequeña aclaración al margen. Sí, sí. Bueno, Esteban Echeverría nació en Buenos Aires, Argentina. Uh-huh. Igualmente por esa época, bueno, ya 1805 no, pero 1820, 30, la Banda Oriental sigue siendo una provincia argentina. Sí, así es. Como Bueno, pero bueno, finalmente nació acá. Que después, para salvar gastos con la guerra de con el Brasil, se le entrega el dominio a los portugueses. La banda oriental que después se independiza. A ver, en realidad, si vamos a seguir hablando de esto... A los ingleses les convenía crear un puerto libre en lo que era el virreinato del Río de la Plata. Entonces, bueno, para poder seguir con su tráfico de mercaderías. Entonces, bueno, la banda oriental es creada por los ingleses, en realidad, como país libre. Sí. Bueno, muy bien. A pesar de los nuestros amigos y hermanos uruguayos. Eso que pasó era un recordatorio, más bien como una efemérides que estamos haciendo porque recordamos la fecha de muerte y de nacimiento de los dos autores que nombramos, Galeano y Echeverría. Aunque Galeano no ha muerto todavía. Por eso, de muerte de Echeverría, de nacimiento de Galeano. Está bien. Ahí estamos. Me quedé pensando en el tema de la comunicación, ¿no? Porque el otro día cuando planteábamos el tema hablábamos un poco de esto de la comunicación humana, ¿no? Cuando dejamos de ser un individuo para convertirnos en un colectivo. ¿Qué se entiende por esto? ¿Sí? Es cuando salimos de nuestra casa que pareciera, ¿sí? Pareciera estar... estuviéramos aislados de todos, salimos a la calle para encontrarnos con otro. Y por eso mismo me pareció interesante cuando estuvimos charlando al inicio del programa esto que me pasó hoy, que es muy loco, de esta persona que se ha subido al colectivo y ha saludado a cada una de las personas que estaba viajando en él. Yo me lo perdí a eso. ¿Qué, les dio un beso? A las chicas les daba un beso, los varones nos daba la mano. Mirá vos. Pero me parece que está... A mí la verdad que me sorprendió muchísimo, porque generalmente cuando me subo al colectivo, generalmente saludo al colectivero. Y a veces ni depende eso. De cómo, a veces, claro, depende de cómo te subís a veces, ¿no? Porque a veces recibís un maltrato por el colectivero, entonces ya después te da ganas de mandar la mierda. Ahora, si vos ves un gesto como el que hizo este señor... Que saludabas persona por persona en el colectivo, te quedás, o sea, me llama la atención y hasta diría, por ahí la gente se mira y dice, este tipo está loco, ¿o no? No es normal. No, a mí yo me quedé pensando en las reacciones de los otros, ¿no? ¿Cómo viste, cómo reaccionaba la gente ante un... Se extrañaban, ¿o no? Fue raro, porque yo estaba viajando parado y vino y me saludó, pero la gente que estaba sentada, y viste que los asientos doble... se complica para el que está doliendo. Se acercaba y saludaba y la gente como que lo miraba así, como sorprendido, y lo saludaba. No estuvo bueno que nadie como que lo rechazó, nadie generó esa sensación de rechazo hacia esa persona. Sí la sorpresa. Claro. Sí la sorpresa, estuvo sí esa sensación de sorpresa. ¿Qué pasó? Una persona no te conozco y vienes y me saludas. Y sí, la gente saludaba muy a mí me pareció muy lindo eso. Yo me quedé pensando en dos cosas, ¿no? Por ejemplo, la vez pasada fui a Capital y cuando volvíamos con un amigo en una esquina una persona le ofrece un abrazo y él se lo da. A ver, yo no conocía esto, que estaba de moda o había esta tendencia de que hay gente que ofrecía abrazos. Él sí. Entonces él me dice, no, que él ya lo conocí, que le resultó re lindo. Y digo, claro, a mí lo primero que se me vino a la cabeza fue, si alguien, estoy en la esquina de Corrientes, pues ya vamos por Corrientes caminando, después de un recital de Barenboim, el concierto en realidad, y me viene a ofrecer un abrazo. Mierda, yo desconfío, la verdad que no se complica. A cómo estamos acostumbrados, ¿no? Y después la otra cosa que me quedo preguntando es si la comunicación pasa nada más que por el saludo, ¿no? Porque hay mucha gente que cuando nos quiere vender algo en un negocio y demás, te saluda. Y es muy correcto el saludar. Pero ¿se establece la comunicación ahí también? ¿O es simplemente una formalidad para poder llegar de alguna manera a uno para venderte algo? por ejemplo. Como que vos decís que hay intención, hay una intencionalidad en esa, en saludo, en esa, claro, comunicación, sí, no hay, que buscan establecer. No hay una intencionalidad de comunicarse con vos, simplemente no, de venderte. Es una, claro, formalidad. Claro, claro, claro, claro. No, no sé si es una intención de venderte, sino una formalidad, diría. El saludo, claro, inicial, como para... Hola, disculpa, te pregunto tal cosa. A mí me pareció... Sí, Facu, adelante. Pregunta Avanti. Si se puede sentar. Todavía tenés que quería, preguntarlo. Quería contar una cosa. Acércate hay más. Ver, hay que ver si esta persona, que bueno, que va a vender, saluda así cotidianamente. Si saluda cotidianamente, sí. Pero si lo hace solamente cuando entra a un negocio a vender, no. No. Claro, y seguramente no saluda así en su cotidianeidad. No sé, digo, a lo que están refiriéndose. Yo creo que tienen que ver con parámetros de que nos enseñan de la conducta de las personas, ¿no? Con esto de, bueno, por favor, perdón, gracias y saludar son cosas básicas. Que uno cuando se cruza con alguien, cuando entras a un negocio decís buen día. Sí, me hiciste recordar. No, sí. O buenas tardes también, o buenas noches. ¿Te hice acordar? Me hiciste recordar a León Gieco, ¿no? A León Gieco, sí. Justamente creo que tiene que ver con eso. A veces pareciera que fue una formalidad. En estos casos, en otros no. En claro. otros casos me parece que es parte de la comunicación necesaria. Pero está bueno porque, a ver, yo cuando trabajaba en estación de servicio y cuando venía un cliente, yo lo saludaba, pero lo saludaba con toda la onda. O sea, no es muy difícil ponerme en un lugar de vendedor. Pero por ahí también lo que recibía la otra persona que veniera, este me quiere vender o me quiere... No sé, ¿viste? Hay como una cuestión ahí que se va jugando sobre, bueno, sí, cómo fuimos aprendiendo a convivir y a compartir y a comunicarnos. Sí, yo lo que veo, sobre todo en la calle, ¿no? Y cuando te subís al colectivo, viste que estás en la parada inicial, donde todo el mundo se empieza a subir al colectivo, lo que noto siempre es que la gente tiende a buscar los asientos que están vacíos, ¿sí? No buscan sentarse al lado. Y ocupados no, no los ocupan. A ver, no me refiero al asiento que está a los individuales, ocupado. Decís vos. Sino que todo el mundo se sienta en el individual, claro. O si alguien se sentó en el asiento que es doble, ¿sí? Del lado del pasillo. Sí, del sí. otro lado del pasillo, todos sabemos, alguna vez viajamos en colectivo, sabemos que hay un asiento individual y que hay dos asientos del otro lado, ajá, del pasillo, ¿sí? Que esa gente a veces prefiere ir y sentarse en otro asiento que no hay nadie, de dos, ¿sí? Y no sentarse al lado de otra persona. Está bien, igual a mí me resulta... por un lado, raro esto porque a mí me molesta, no sé, si estoy tomando algo en un bar y el bar está vacío y yo estoy en un rincón, en una mesita, comprobar que cada vez que entra alguien se viene a sentar a la mesa que está al lado tuyo. O sea, al revés de lo que pasa en el colectivo, por ahí. Pero si alguien hace esa comprobación también, y realmente me molesta. Puede ser, ¿eh? Voy a probarlo, ¿eh? Voy a ir a bares vacíos. Igual... Más allá del tema este de, bueno, del colectivo, de los vendedores y demás, yo noto que en la calle, por ahí te cruzás con algún conocido y decís, hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y cuando dijiste todo bien, te diste vuelta y te fuiste. No te llegó a responder, ¿entendés? Entonces es como que tratás de establecer una comunicación, decís todo bien, pero en realidad es como algo, una costumbre. Algo mecánico. Claro, y si te dicen todo mal, decís, la puta madre, llego tarde, tengo que escuchar qué le pasa a este. ¿Entendés? Sí. Es verdad, está bueno, en la comunicación cuando se transforma en mecánica, como que seguro. Se hace muerta, ¿no? Claro. Sí, sin alma. Claro. Sí. Le quiero preguntar a Fangu, ya que está acá. Antes te voy a decir los números para que te comuniques. 466-6559 es nuestra línea directa. 1561-540359 es mensaje de Facebook. Mensaje de texto, perdón. Lo que pasa que acabo de abrir. Las cabezas y se te mezclan, por eso. Acabo de abrir el Facebook también para que nos contactes por Facebook. Pones Aguafuertes, nos buscas y ahí estamos para que nos dejes tu comentario. ¿Qué cosas notas así de la comunicación diaria? Por ejemplo, en el trabajo, porque vos sos un hombre de trabajo, mucho de laburar con mucha gente en fábricas y sobre todo ex proletariado, ex trabajador. Pero puedo escribir un libro acerca de eso, pero ¿cuál sería la pregunta más en concreta? No, ¿qué cosas te parecen rescatables por ahí de la comunicación con tus compañeros? Digo, porque se genera un vínculo también, no es que es un solamente un compañero de trabajo, después que de compartir muchas horas se genera un vínculo, me parece que hay cosas en la comunicación que están buenas rescatarlas. Y bueno, en una fábrica, por ejemplo, vos te empezás a comunicar con tus compañeros hasta llegar a un punto máximo de intimidad de lo que es la cotidianeidad, de estar todos los días con esas personas. Te empiezan a contar cosas muy íntimas de su familia, ¿entendés? Empezás a ser una especie de amigo. Ajá. Es un vínculo que se forma en un ambiente laboral de ese tipo, ¿no? Pero que se corta cuando ya vos dejás de trabajar en ese lugar. Con suerte quedarán algunos que otros amigos, pero la gran mayoría vos cortás ese vínculo cuando te vas de la fábrica. Después sí, te seguís viendo, pero ya no es otra cosa. O sea, como que la comunicación es en ese momento, en ese corta, lugar. Claro. Sí, se corta porque, bueno, no, nos une en ese momento el trabajo. Claro. Creo yo. Está bueno. A mí me quedaron un par de amigos de fábricas, por ejemplo, pero son contados. Dos me quedaron. De todas las fábricas que estuve y todos los compañeros que tuve y con todos los compañeros que conversé. Claro. En la fábrica, por ejemplo, es un código totalmente diferente que se maneja de comunicación, ¿no? Que en otros, por ahí, otros lugares que bueno, no sé, músicos. Son códigos totalmente diferentes. Sí, más vale. Está bueno. Como que en un primer momento tenés que entrar en ese código para poder comunicarte. Claro, claro. Entender. Tal cual. También es eso, un tema para seguir charlando en un ratito, los códigos de la comunicación. Seguro. Que son distintos, depende el ámbito en que el contexto. Estés. Claro. Si quieres palabras así técnicas. Es. Una sola pregunta y te lo vamos pensando. ¿Los animales se comunican también? Apa. Ah. Vamos a un tema. Vamos. Y lo pensamos. Oh, what a rat race.

Me quedé pensando en el tema de los códigos, ¿sí? Y en la interpretación que a veces tienen las palabras, depende del lugar que estés y con quién estés hablando. Sí, es verdad eso. ¿Y en qué te quedaste pensando, Vic? Me quedé pensando en que de alguna manera tenemos que ejemplificar esto. Ah, mira qué bueno. Ah, por ejemplo, yo digo, Víctor, dame la pata. Y vos me das tu pie y yo hablo de la pata de la mesa o la silla. Es que va a estar complicado. Es así, la gente no lo ha entendido ser, así. Puede ser. No quedó claro, ¿no? Mismo, a ver, si yo les pregunto, les pido que se imaginen una mesa. Todos sabemos lo que es una mesa. Sí, cuadrado o redonda, da igual. Apa, ahí está la cuestión. Es la imaginación de cada uno que interpreta de cómo tienen que tener su forma la mesa, tal vez. Igual me parece que estamos hablando del mismo código, nada más que no estamos siendo específicos en qué, ¿no? Pero, por ejemplo, si vos decís gato, algunas tribus, por llamarlo de alguna manera, el gato se refiere a determinadas cosas, y para otros el gato es el animal de cuatro patas con una cola que hace miau y todas esas cosas. O sea, si vas a Santiago, es casi obligatorio bailar un gato. Un gato, ¿ves? Entonces, según hay como diferentes códigos de interpretación, por llamarlo de alguna manera, que tampoco estamos llegando del fondo del asunto. Porque el código es el mismo, en realidad lo que varía ahí va a ser el contexto. Y también, digamos, gato, G-A-T-O, es lo mismo en el idioma español, castellano. Lo que pasa es que va a variar la concepción de cada uno y el contexto en el que esté dicha la palabra. La interpretación que se le dé. Seguro. La interpretación que se dé. Para eso, Cristian, ¿sí? Nuestro compañero, coordinador de aire y no productor de este programa, estuvo hablando con algunas personas para darnos otros ejemplos, otras apreciaciones. ¿Las escuchamos? Escuchemos. ¿Y qué es la salsa? Ese condimento justo para acompañar cualquier plato. Y la salsa es una mezcla de ritmos. Incluye muchos ritmos desde hace mucho tiempo que se fueron juntando, fusionando. Al baile y a la gente, sí, es un baile que es medio como muy estructurado en muchas cosas, pero permite hacer como pasos y vueltas muy elaboradas y vistosas, cosa que a la gente le gusta. ¿Y qué representa para vos la salsa en tu vida? Y la salsa en mi vida empezó cuando era muy chico y fue como una contención grande, o sea, la verdad que sentir que uno puede expresar con el cuerpo cosas que le pasaban, a mí me pasó de adolescente. Es un poco, es la sangre de la comida, como la sangre del cuerpo de uno, la salsa es la sangre de justamente de la pasta, de la pasta italiana, ella sea cualquiera en su variedad, de la carne. Cualquiera, carne de cordero, de lechón, de ternera, de pollo. La salsa es, como en nuestra sangre va por las venas, va por cada orificio de cada plato, de cada fideo, y llega con ese gustito que le da cada toque particular uno. ¿Quién te enseñó lo que sabes de salsa? Bueno, tuve varios maestros cocineros, entre ellos mi abuela y el maestro René. Justamente el cual por timidez no habla de sus platos, pero acá lo tenés enfrente y es el que me ha enseñado todo un poco. Mira, me lo enseñó toda la gente, desde profesores, compañeros mismos, gente que no conoces y conociste en un boliche, que no es ni tu amigo ni un profesor, pero que lo ves y te transmite, hasta le podés preguntar, che, ¿cómo haces eso? Y la gente se abre y te muestra. Y ahora siendo profesor, los alumnos me enseñan muchísimo día a día. Yo siento que el profesor no es transmitir algo que vos sabés, sino que es también aprender a que esas personas te enseñen. Te van mostrando el camino de cómo quieren que les enseñes. Última, ¿sí? Si no hay salsa, ¿con qué la reemplazas? ¿Con qué reemplazo la salsa? Sí. Y con todo lo que sea compartir, arte o con los demás. Yo creo que una buena charla, unos buenos mates, una comida con amigos, con conocidos. O sea, a veces el tema de compartir y de poder expresar lo que uno siente y sentir que los otros están ahí y lo mismo que te devuelvan, creo que es algo muy importante que para el ser humano que todos tenemos que tener. Si no hay salsa, ¿con qué la reemplazo? ¿Con una buena ensalada? Con una buena ensalada, con un buen puré. con un buen puré. O sea, hay una palabra que acompaña a cada plato, supuestamente como el plato acompañado con guarnición, con la guarnición, que puede ser arroz, que puede ser una polenta, que puede ser una verdura, o una ensalada de verduras, o una hierba. ¿Tu nombre y a qué te dedicas? Bueno, yo, muchos me conocen, soy acá como Francisco, simplemente Francisco... Ramiro Doval, y me dedico a dar clases de salsa y tratar de encontrar en la gente un poco esa vocación de poder transmitir cosas que te gustan y a la gente también le hace bien de distintas maneras. Y bueno, ahí pasaban los ejemplos. Agradecemos a Francisco, el cocinero... de acá nomás, del Gato Rojo, así que muy rico la comida que nos ahí nos ilustraba. La verdad que nos dio hambre. Igual yo me quedé pensando, porque yo lo reemplazo con puré, ¿no? Si no es salsa. ¿Fideos con puré, por ejemplo? Bueno, es un chef. Algo, ¿por qué no? Depende de lo tradicional. Sí, quizás, ¿no? Yo igual a las 6 de la mañana cuando llegás, yo que el fideo con puré, ya no te la pizza con dulce de leche, ya no te importa nada. También bueno. Agradecemos a Ramiro, que también nos mostró la otra parte de este ejemplo, ¿no? Claro. Claro, como Vanila nos estaba mostrando su otra parte, sí. Llegar a las 6 de la mañana. Dicen, yo no dije que lo hacía yo. Ya ni te acordás. Bueno. Dicen. Qué loco esto, ¿no? Esto, como recién decíamos, el gato, la salsa, y así podemos nombrar muchas cosas y preguntar, depende del lugar en donde estés parado, puedes responder lo que sentís. Sí, a mí en realidad no sé si ahora tengo hambre o ganas de bailar, o sea, me quedó la duda. Y si bailamos algo y comemos después, porque antes comer y después bailar, a mí me va a costar arrancar. Bueno, pero es una buena excusa para no bailar. ¿Cómo son? ¿Sos bailarina, Vani? Depende. Depende. ¿De qué lugar? Depende de cuánto haya tomado. No. Pareciera que sí. No, depende de la música. A las 6 de la mañana. Que me entristezca. Camino perdido. cansado de funerales tristes. Cansado de funerales aburridos. ¿Cuánto falta para ir al cementerio? Como 4 horas. Qué mole. Cansado de escuchar siempre las mismas frases. Mi más sentido pésame. Te acompaño en el sentimiento. ¡Basta de sufrir! Salón de fiestas Tutti Frutti le propone una novedosa manera de despedir a sus seres queridos. Festeje sus funerales como corresponde. En Salón de fiestas Tutti Frutti le brindamos carnaval carioca, pelotero, show de magia, humoristas especializados en chistes de velorio y muchas cosas más para despedir a sus seres queridos como ellos se los merecen. Consulte por nuestro servicio especial para viudas alegres. Incluye show de strippers sin cargo. Salón de fiestas Tutti Frutti. Frutti. Mientras otros critican, nosotros hacemos. Nosotros hacemos negocios inmobiliarios, pago de deudas, remates de recursos naturales. Porque nosotros hacemos. Llega a SSP Bailable el artista que estabas esperando, Néstor en Bloque. Para todos, con alegría, con amor. Por eso les quiero decir, abramos los brazos. Para vos, que lo estabas esperando, llega Néstor en Bloque con todos sus éxitos. A todos los compañeros, decírselos de corazón, ustedes saben qué tenemos que hacer, traer problemas a los hermanos. Por eso le quiero pedir perdón y disculpas por las molestias. SSP Bailable, el mejor boliche de la zona esta. Con todo, todito de lo que pide la ley. Salidas de emergencia, patomicas entrenados con ganas de romperte la cabeza. Venta de estupefacientes clandestina. Baños separados para hombre y mujer. Ahora con puerta y mucho más. SSP Bailable, un lugar pensado para que vos y tus amigos pasen la mejor noche y se gasten la guita por la que se mata logrando todo un mes en una sola noche de descontrol. Y entrando en la recta final ya de este programa, vamos a contar cómo se comunica la gente en Facebook. ¿En dónde? En Facebook. Lo dijiste como... al palo. La pochoclera dice, ah, qué tema, cuando lo anunciamos. Porque siempre todo lo que decíamos hace un rato era que... previo al programa, ¿sí? Tal vez un día antes, dos, ¿sí? Ponemos algunas consignas sobre el tema que vamos a estar tratando, ¿sí? Entonces, la pochoclera nos puso, ¡ah, qué tema! Refiriéndose a la comunicación humana, ¿no? A la comunicación humana, esto es lo que estamos charlando. Yo te digo, da para escribir mucho más. Creo que uno puede sintetizar en decir, ¡ah, qué tema! Bueno, bueno, pero es un tema amplio y es grande. Bueno, sí, una como... semana. La semana que viene vamos a seguir con comunicación, así que... No me bardé a los oyentes, por favor. No, que está bueno, que está bueno. Uno podría escribir un montón de cosas, pero que está bueno a veces decir, uy, como que es un re tema. Un temón. Muy bien. Liz también comentó y dijo lo siguiente... Por la experimentación llegamos a nuestra actual forma de comunicarnos y de algún modo superamos la incomunicación y la soledad. Refiriéndose a este tema de la comunicación, ¿no? Está bueno, porque de alguna manera también me relaciona al tema que tocamos la semana pasada que con el juego, ¿no? Ajá. Sí. Esto en base a la experimentación, sí. Y demás. Bueno, de alguna manera me remite, tal vez el juego también es una de las primeras formas que tenemos, no sé de las primeras, pero tenemos, es una forma más de, sí, de comunicarnos, ¿no? De experimentar la comunicación, está bueno. Seguro. Así es. Bueno, hay mucha gente más que escribió que le gustaba el tema, Anaí, Gonza, bueno, muchas gracias y esperamos sus comentarios la semana próxima. Sí, la semana próxima vamos a estar siguiendo con este tema. ¿Vamos a seguir hablando de comunicación humana? Vamos a seguir con la comunicación. Pero la comunicación con los medios. ¿Cómo se da la comunicación en los medios? Justo lo que te iba a decir. Mirá acá, hablando de la comunicación, mirá, ¿se están dando cuenta ustedes cómo se están comunicando a través de las miradas, por ejemplo? También. No hace falta hablar. No hace. Hay miradas que dicen mucho también. Y fíjate cuán efectiva es la comunicación en los medios, que acabamos de escuchar una publicidad de las nuestras, sí, de Néstor en bloque. Sí. Y Ezequiel, que nos está escuchando del otro lado, ya nos comenta y pone jajajaja, aguante Néstor en bloque. Para que se den cuenta y nos demos cuenta y reflexionemos para la semana próxima esto de la comunicación de medios. Sí. Samba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño. Es verdad, esto es lo que decía Facu, de bueno, lo que nos costó además poder comunicarnos entre nosotros, cuenta, siendo tantos frente al micrófono. Pues. Y siendo tantos afuera de la pecera. También. Y si lo sabrás, Facu, porque hemos tenido charlas de esto, de cómo comunicarnos acá, terrible. Es tremendo. Igual estaría bueno que yo una vez tiré la propuesta de hacer un programa de radio con los ojos vendados. Está interesante también. Yo la otra vez tuve un problema en el ojo y me iba a poner un parche. ¿De qué manera se comunicaría la gente que está adentro? Saldría otra forma de comunicación, no la mirada. Podemos experimentarlo un día. Está bueno, llámenme, boludo. Yo quiero hacer eso. No hace falta, Facu, vos tenés que estar sí, acá. Pero, sí, lo que pasa es que no voy a saber cuándo lo van a hacer. Así que estaría bueno. Te avisamos por Facebook. Está bien, igual estuvo bueno la última vez también cuando hicimos esto de estar todos desnudos y bueno, esto de poder mantener... A esas no me llamaron. ¿Cómo que no? Él estaba. No me acuerdo. Él llegó tarde en realidad, volvió de la escuela, sí, no me acuerdo. Solo seguimos vestidos para eso. Entraste y dijiste, estoy en bolas. No sí. No me acuerdo, no. Lo borré de mi mente. Y por algo será, viste, que la gente reprime. Hay cosas que se reprime. Ezequiel, vía chat Facebook, nos dice... Es que estoy en el barrio y no agarra la radio, así que nos está escuchando vía internet. Así que Ezequiel, te mandamos un gran abrazo. Nos vamos a ir despidiendo de este Aguafuertes, ya entrando en el mes de septiembre. ¿De dónde? Y continuando ya para el sí, resto del año. Dijo septiembre, me imagino. Dije sí, septiembre, pero ella, bueno, para ella es septiembre. Septiembre, septiembre, dijo Víctor. Ella dice septiembre. Septiembre, con la P. Y vos decís septiembre. No, septiembre. No, pero hace un rato me dijiste. No, te dije septiembre. Se dice, ¿no? Dice septiembre, dice Víctor. Se pone no, septiembre. Está aceptado no, septiembre. Lo sí, está aceptado. Marina, lo que está diciendo es que con C no está aceptado. ¿Por qué no? Septiembre. Voy a presentar un recurso ante la Real Academia de Letras. Nos despedimos. Nos despedimos porque se nos va el tiempo. Se nos fue. Así que agradecemos a Martín López en la operación técnica y puesta en el aire. A Cristian Vecchio en la producción y bueno, acá en el estudio a Vanina Vargas. Víctor Castro. Daría Tardo. Y nos acompaña hoy Facundo Mestoy. Muchas gracias, Facu. Gracias a ustedes. Y nos despedimos con una hermosa joya, una perla merengue. ¿De quién? Escuchemos. Hasta la semana que viene. La siguiente pieza de este recital es un ritmo latinoamericano muy festivo, muy animado, que se canta, se baila sobre todo, difundido en países tropicales como Colombia, Venezuela, República Dominicana. En fin, estamos hablando ni más ni menos que del famoso merengue. ¿Cómo le va? Es una danza... Doctor. ¿Cómo está? Bien, me alegro que esté aquí, así podemos compartir esta breve disertación. Ah, ¿cómo no? Y esto, digo, deja de ser un simple monólogo para convertirse en un biólogo.